Ok, yo soy parte del movimiento universitario estudiantil, el MEU. Somos una fuerza estudiantil que luchamos a favor de la educación y luchamos a favor de que no se violente ni fuerzas políticas cometan asesinatos extrajudiciales por parte aparte de estudiantes. Más que todo, como movimiento, lo que hacemos es, nuestra lucha es luchar contra las fuerzas gubernamentales que están infiltradas con el narcotráfico. Nosotros no luchamos contra un gobierno, sino que luchamos contra los narcos de Honduras. Principalmente voy a nombrar al presidente que tenemos actualmente, Juan Orlando Hernández, su hermano Tony Hernández, Ernesto Valle, y así cada uno de los de la cúpula, como por ejemplo también personas de la empresa privada que están actualmente involucradas en narcotráfico, que son muy mencionadas. Más que todo, como movimiento estudiantil, nuestra base principal siempre ha sido la protección del estudiante, que no nos asesinen, que no nos maten, que se respete nuestra libre expresión, que se nos respete el derecho a la vida. Sufro persecución por parte del gobierno y estoy acusado de sedición contra el gobierno de Honduras. Estoy acusado de terrorismo. Y el hecho de estar acusado de eso es porque el gobierno implementó una ley que ejecuta bajo un número de artículos que se han inventado ellos, como siempre, para favorecer sus razones e ideologías políticas. Estoy acusado de tantas cosas y esto es parte de mi testimonio. Soy estudiante de periodismo, estudio en UNA, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en Tegucigalpa. Actualmente me encuentro como refugiado de asilado político en Estados Unidos. El día 6 de julio del año 2018, el gobierno de Honduras, con la reactivación de los escuadrones de la muerte, enviaron un escuadrón de la muerte a mi casa para buscarme. Ellos andaban identificaciones de la Agencia Técnica de Investigaciones Criminales, ATIC. Llegaron a buscarme en autos sin placas, sin matrículas, y andaban siempre con sus vestidos de civil, pero con sus chalecos de la Agencia Técnica de Investigaciones Criminales. Soy parte del movimiento universitario estudiantil y lidero otras luchas en mi comunidad, donde vivo, en Tegucigalpa, en mi ciudad. Más que todo, mi madre es promotora legal del Centro de Estudio de las Mujeres y una defensora vocal de los derechos de las mujeres en Honduras. Debido a que hay muchos femicidios, genocidios, hay muchas desapariciones de mujeres y violencia doméstica, y mi madre se encarga de darles el seguimiento y de ayudar a esas mujeres que no tienen voz. Por eso mi madre lucha y es promotora legal del derecho de la mujer hondureña. Desde mucho tiempo nosotros hemos crecido, más que todo sin ideologías políticas, sino con una ideología de lucha, de resistencia hacia lo que es el gobierno, los gobiernos que han habido en Honduras. Un gobierno donde te matan por robarte un peso, un gobierno que está trabajando en conjunto con el crimen organizado, un gobierno que viene de bases, más que todo, del narcotráfico. Mi experiencia es esta, y sufrí, más que todo, me enviaron un escuadrón a la casa. Durante enviaron un escuadrón a la casa, me anduvieron buscando por toda mi comunidad, por toda mi colonia donde yo vivo, Muchas personas están de testigo de lo que me sucedió. Fue un episodio muy difícil en mi vida, ya que nunca me esperé ser perseguido por un escuadrón de la muerte. Un escuadrón de la muerte que... ¿En qué se basa un escuadrón de la muerte? Un escuadrón de la muerte se basa... Fue... Todo empezó en 1981, cuando el gobierno entrenó a personas que eran parte de la milicia para que fueran parte de un escuadrón llamado 316. El 316 era y es coordinado actualmente por un gran empresario y una persona que está en corrientes políticas actualmente que se llama Billy Joya y se está yendo como actualmente como un político de Honduras. Se hizo la reactivación de los escuadrones de la muerte debido a que nosotros y muchas personas protestan en contra del gobierno y todo eso genera un impacto mayor. Y lo que hace es más que todo implementar la fuerza, no una fuerza política, sino una fuerza de resistencia del pueblo. El pueblo ya está cansado de ver que le maten a sus familiares, tal vez por ir a protestar, porque no tienen para comer, porque no tienen para vestirse, porque no tienen incluso más que todo ni para beber agua. El pueblo ya está cansado de que a la población indígena no se le tome en cuenta, a que no se le tome en cuenta a las personas del Bajo Aguán, a que no se le tome en cuenta a las personas que están en la Montaña de la Flor, a los miquitos, a los peches, a los tulipán. Tantas cosas han hecho que se hicieran la reactivación de los escuadrones de la muerte, personas que están fuertemente entrenadas con tácticas especiales, tácticas de disuasión, tácticas antiterroristas. Más que todo eso fue y se implementó por fines políticos. Durante mucho tiempo en Honduras se sigue lo que es una ultraderecha y siempre ha estado ese conflicto entre las personas de oposición y de izquierda. Más que todo, Honduras actualmente está sufriendo un problema mayor de lo que se imagina, un problema que lleva a las familias a tener que salir de sus hogares, no porque tengan un sueño iluso de venir y de tener su sueño americano, sino por su seguridad, por la seguridad personal de la vida. Hay tantas cosas que están en juego en Honduras actualmente. Actualmente yo no puedo regresar a Honduras. Sé que voy a... Ya me han estado siguiendo. He estado refugiado con organizaciones como el COPIN, junto con otro amigo también que es parte del movimiento universitario estudiantil también. El Escuadrón de la Muerte... Lo único que hace es causar luto, llanto, tristeza y dolor en las familias. Eso es lo que se encarga de hacer el gobierno. La raíz de todo esto son raíces políticas, raíces que están basadas en este flujo de droga que viene desde lo que es Ecuador, Venezuela, Colombia y que pasan por el corazón de Centroamérica, que es Honduras. La lucha de nosotros es principalmente porque nos están desapareciendo como estudiantes de las diferentes facultades, nos están desapareciendo debido a que uno no puede protestar si no tiene un pupitre o por las condiciones que tenga la universidad o aún por el aumento del transporte. Eso se ve como es una lucha que está lejos de ser parte del narcotráfico, pero ahora voy a explicar por qué en sí es una lucha contra el narcotráfico. Durante las manifestaciones que hemos tenido, tal vez por el aumento del transporte, han llegado camionetas a secuestrar estudiantes. Han llegado a sus casas. Y más que todo, estos son enviadas por el gobierno, son enviadas por el narcoestado que está. ¿A qué me refiero con un arco estado? Me refiero a que allá hay un seguimiento de cómo trabaja el gobierno de Honduras. Ya hay un seguimiento de cómo trabaja lo que es Juan Orlando Hernández, de cómo trabajó Porfirio Lobo Sosa, de cómo trabajó Ricardo Maduro desde el año 2016, desde el año 2006, de cómo trabajó aún estando con Aguas Ocaña dentro de la presidencia también. El trasfondo de esto está desde años atrás, empieza desde el 2006 y se da en el 2009 con un golpe de Estado. Un golpe de Estado que fue ampliamente condenado por la comunidad internacional. Un golpe de Estado que lo único que dejó fue muerte, luto, llanto, destrucción en el país. Y todo fue por un interés político y por interés de narcotráfico. ¿Por qué narcotráfico? ¿Por qué menciono narcotráfico tanto en esta grabación? Porque es la base de todo. La base de todo es el flujo de droga que hay. Aquí no importa el gobierno, aquí lo único que importa es la droga que viene hacia Estados Unidos. Eso es lo único que interesa en esto. Es toda esa droga que viene de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, hacia Estados Unidos. ¿Cómo tiene que pasar? Entonces lo que hicieron fue dar un golpe de Estado, instalar un gobierno de ultraderecha que está siguiendo un patrón de otros gobiernos y otras entidades muy conocidas políticas, incluso de fondos aún del mismo Trump de aquí de Estados Unidos. Todo seguido bajo un solo eje. Que se da entre los presidentes de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, incluso entidades políticas mexicanas. Lo que pasa con todo esto, se dio el golpe de Estado, se dieron las protestas, y las protestas no se dieron por seguir a Manuel Zelaya Rosales, las protestas se dieron porque el pueblo ya estaba cansado de tener hambre. No se dieron por alguna razón política que nosotros andábamos en la calle desde 2009 protestando. Siempre hemos protestado porque queremos una igualdad social, queremos una justicia social, queremos que los muertos que hemos tenido como familiares, que hemos tenido como hermanos, que hemos tenido como hijos, todo eso, ser la voz de ellos. Entonces, durante todo este tiempo, eso es lo que se ha hecho. Desde 2009 se originó el golpe de Estado, se dio la muerte de Isis Jovet Murillo. También durante ese momento del 28 de junio del año 2009 que murió Isis, estuve presente y observé también cómo él murió. Y tengo un historial de protestas junto a mi madre, junto a mis tíos. Toda mi familia protestamos y no lo hacemos por seguir a una corriente política, lo hacemos porque queremos una igualdad social y una justicia y hacemos conciencia a la población, ya que de los medios de comunicación hasta en las escuelas se está vendiendo una idea falsa de cómo trabaja el gobierno hondureño. Están desinformando y están haciendo pasar al pueblo más ignorante de lo que es. Entonces de eso nos encargábamos nosotros, de sacar todo eso escondido que tienen los gobiernos, todo ese daño que han hecho los gobiernos, y mostrárselo a la juventud. Y lo que pasó fue que pasó eso en 2009. Como tengo un historial, esto es parte de mi vida que lo estoy contando. Entré a un high school, también fundé un movimiento a favor del derecho estudiantil, se llama FENAES. Era una lucha en resistencia debido a muertes y desapariciones extrajudiciales a estudiantes, que siempre hemos protestado en contra del narcotráfico que hay en Honduras, porque para ser sincero, todo esto depende más que todo las escuelas, los fondos de escuela, los fondos escolares, todo esto no los recibimos. Todo esto es utilizado para campañas políticas y para mover droga. Honduras es uno de los países que actualmente está sufriendo una más que una crisis. Honduras está sufriendo lo peor que cualquier nación podría tener. Cada nación tiene problemas. Pero siempre he creído que personas así como nosotros, que nos encargamos de hacer conciencia social, no nos deberían de estar tratando como nos han tratado. No nos deberían de mandar escuadrones de la muerte a matarnos. No nos deberían de privarnos y meternos presos, de convertirnos en presos políticos, como que si nuestra lucha es política. No deberían de ponernos en silencio cuando en realidad nosotros estamos haciendo lo mejor para la población. Cada día más hay niños que crecen, pero en vez de ir a jugar a los parques con las escuelas, ahora no se está jugando con pelotas de fútbol, se está jugando con balas. ¿Por qué? Porque el mismo gobierno está trabajando con todo esto. Honduras se ha vuelto un país muy violento y todo está a raíz del desinterés que hay de las fuerzas políticas, que lo único que están haciendo es robar, así como fraudes electorales, robos de seguro social. El seguro social, un hecho que ha impactado, que también estuve protestando por eso, el robo del seguro social, donde muchas personas, muchos ancianos murieron sin sus medicamentos y de otros fueron alterados sus medicamentos, todo para quitar ese fondo y desviarlo para campañas políticas y narcotráfico. Como parte de todas estas luchas, cada una tiene su nombre, cada una tiene su fecha, cada una tiene su impacto y cada una tiene su muerto, su desaparecido. Hay otra cosa también que me voy a enfocar en la última protesta que yo hice. En la última protesta que yo estuve fue en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La protesta se hizo porque estábamos en contra del aumento del combustible y el aumento de la canasta básica y la privatización de la educación y de la salud, de los insumos médicos que están siendo alterados actualmente por pastillas de harina y por inyecciones que ya están vencidas. Se le está dando eso a la población, lo que se está haciendo es matando a la población, matando al mismo hondureño. Por eso hay muchas personas en Honduras que sufren muchas enfermedades, donde lo único que están haciendo es, en el hospital escuela, lo único que hacen es, yo estuve en el hospital escuela mucho tiempo, ya tengo varias operaciones, y lo único que he visto es, durante todo este tiempo, es que aún desde dentro del mismo sector de salud, lo que hacen es crear sus farmacias y vender lo que es medicamentos que son para nosotros mismos. Entonces todo esto es lo que está haciendo el gobierno. El gobierno se ha encargado de dañar tanto a la población que hasta matarnos nos mandan. Esto es parte de lo que pasó en la protesta que estuve ese día. Ese día le dispararon a mi profesor de ciencias en la espalda, la policía, y ese día fueron a secuestrar a unos compañeros y se los llevaron de afuera de la universidad y fueron llevados por la Agencia Técnica de Investigaciones Criminales, ATIC. Estuve protestando ahí, no sé cómo se filtraron fotos mías de la manifestación y ni sé cómo llegaron a mi casa, pero llegaron a mi casa, rompieron el orden, rompieron la puerta, golpearon a mi familia. Mi madre sufre persecución actualmente por el gobierno de Honduras. Y lo único que está haciendo es defendiendo mujeres que han sufrido tanto, han sufrido tanta violencia por parte de sus parejas, por parte del gobierno aún también.